Estás escuchando Radio Zapote. Transmitiendo en vivo. En frecuencia libre. Música, cultura y antropología. Desde México. Cuicuilco. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει. Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και τρίψει δεν αντέχω. Bueno, muy buenas noches, esto es Radio Zapote. Estamos comenzando nuestra transmisión colectiva aquí desde el Cadenazo Radiofónico por la salud y la vida de todas y todos. Esta es una transmisión colectiva que va desde, pues desde Chile, Argentina. Hay audios que han pasado desde los compañeros y compañeras del Copín, ahí de Honduras, los compañeros y compañeras de Guatemala. Por acá estamos pues transmitiendo y retransmitiendo desde la mañana. Ha sido una jornada larga y ardua. Pues un saludo y un abrazo para todos y todas. Y bueno, pues el día de hoy, o más bien ya en esta noche, madrugada por allá por el Cono Sur, pues estaremos presentando algunos materiales que los compañeras y las compañeras de acá de Radio Zapote fueron generando durante estos días. Y pues bueno, vamos a dejarlos con estos materiales. Repetimos, hay muchos materiales que se generaron. Pues no, esperemos que nos dé el tiempo para presentarlos todos. Y pues bueno, ha sido una lucha ardua de pues de comunicación y de contracomunicación para romper el cerco mediático que se enfrenta en estos momentos frente a pues a esta pandemia que se ha generalizado pues por todo el mundo. Entonces pues bueno, les mandamos un saludo y un abrazo hasta donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Radio Zapote y bueno, vámonos entonces con una entrevista que hizo la compa Caracol a un microbiólogo que pues nos lo presenta en estos momentos. Así es que vámonos con esto y ahorita continuamos por acá. Buenas noches a todas y todos quienes estén sintonizando esta transmisión colectiva de varios medios libres de América Latina y de México, que en esta jornada nos reunimos para informar desde abajo y a la izquierda sobre esta contingencia en la que estamos metidos globalmente a nivel mundial. Y pues un saludo a todos quienes estén en su casa atentos a esta información. Es el turno de Radio Zapote, estamos aquí transmitiendo y saludando a todos. Me encuentro aquí con mi compañera Ana y yo soy la compañera Caracol y hoy tenemos el gusto de entrevistar a una especialista en estos temas. Compañera, por favor, iníciennos en esta entrevista. Buenas noches y madrugadas a los que nos escuchan. Tenemos la suerte de contar con un microbiólogo que además también es especialista en virus y quien trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Molinari nos va a responder algunas de las preguntas que hemos preparado en este contexto de pandemia mundial de una enfermedad o un virus que han dado en llamar COVID-19, que es un tipo particular de coronavirus y que mucho más que una crisis de salud ha propiciado una gran crisis económica mundial y también una fiebre de pánico en millones de personas. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Listo para la entrevista? Gracias por la invitación. Buenas noches. Listísimo. Adelante. Pues entonces nos arrancamos sin más con una pregunta principal e introductoria. Díganos, doctor, ¿qué es un virus y qué son los coronavirus? Los virus son microorganismos que parasitan, son microorganismos parasitarios, y hay parásitos para todos los seres vivos, incluyendo las bacterias. Los protozoarios tienen virus, las plantas tienen virus, los animales tienen virus, los humanos tienen virus. Son microorganismos muy pequeñitos, miden menos de una micra. Los más grandes, como el pox virus causante de la viruela, que ya está erradicada, llegaban a medir hasta 400 nanómetros, casi la mitad de una bacteria, de una micra. Y luego pues, tienen a los virus más pequeñitos, que miden de 20 a 30 nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de una micra. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Un milímetro es la milésima parte de un metro. De manera que podemos percibir por esta información el tamaño de los virus. Los coronavirus son de una hebra y su tamaño sería más o menos intermedio entre los chiquitos, que son los picornavirus o los rinovirus, y los más grandes, que serían los reovirus. Parece ser que el coronavirus no evolucionó en el ser humano, sino en otros animales, en otros mamíferos. Eso está siendo investigado actualmente. Seguramente una mutación en su estructura de ARN lo condicionó para parasitar al ser humano, que en las circunstancias actuales pues no lo conocía desde el punto de vista de que fuera su parásito desde algún tiempo anterior. De manera que toda la población mundial es susceptible, o era susceptible, porque ya empieza a haber personas que están haciendo anticuerpos contra el virus, las personas que sobreviven a la infección, que son la mayoría, y hacen inmunidad contra el virus. Pero el resto que no han sido infectados, pues carecen de inmunidad. Son lo que se conoce como individuos susceptibles a la infección. A ver, dos preguntas, doctor. Primero, ¿esto significa que los coronavirus han sido virus que habitan o que parasitan animales no humanos, que son mamíferos preferentemente, y que posiblemente una mutación de un coronavirus ha logrado que infecte ahora a humanos? Y al ser un parásito totalmente desconocido, pues entonces no hay protección, no hay generación de anticuerpos, y muchas personas pues se ven afectadas. Otra pregunta en este sentido: ¿por qué vemos en el desarrollo de la epidemia y en esta ansiedad por contar los enfermos, los que están contagiados, los que han muerto, por qué ha afectado más a ciertas regiones o países y menos a otros? ¿Se debe solo a una cuestión de migrantes que lo van llevando consigo, o tal vez a los cercos epidemiológicos, o cuáles son las variantes? Bueno, la mutante podría ser espontánea, es decir, algún inductor para modificar la estructura del ARN de estos microorganismos sucedió en algún sitio, en algún animal, y ahí, de ahí saltó al ser humano. Como es un virus que vive en el árbol respiratorio, pues entra y sale de los individuos infectados a través de sus vías respiratorias. Si un individuo en un momento dado está eliminando estos virus, lo hace a través de su saliva, del estornudo, de la tos, y si hay gente susceptible cerca de él, estos pueden aspirar a través de su respiración, pueden aspirar el virus e infectarse. Si estos individuos pueden infectar a otros, lo que sucede es que se empieza a irradiar la infección a través de la movilización de las personas infectadas, que al principio pues es local, pero conforme se van movilizando los infectados y empezar a diseminar la enfermedad en otros lados. Al principio, pues es una epidemia local, pero conforme se va diseminando, va produciendo lo que se conoce como una epidemia más general y se abarca a muchos pueblos, a muchas gentes de todo el mundo, pues se conoce como pandemia. Pandemia deriva de una palabra que quiere decir pan, que quiere decir todo, como panteón o como páncreas. Todo está infectado en este momento por este virus. No hay que olvidar también que otra cosa que afecta y que promueve la propagación de la enfermedad es la falta de servicios de salud público y de seguridad social, que hace que las personas más débiles, ya no solo biológicamente a nivel de sus defensas, sino de su economía y su nivel social, pues se vean expuestos a contraerlo, el virus, y a enfermar gravemente porque no tiene seguridad social. Entonces esto ha hecho que en el mundo pues la epidemia dañe más que lo que podría ser si los países y las sociedades estuvieran organizados con servicios de salud gratuitos, eficientes, generales. Entonces se complica y, afectando al primer mundo, pues la sociedad mundial, el gobierno mundial, se preocupan por crear una vacuna. ¿Cómo van los avances o las posibilidades de generar una vacuna contra este tipo de coronavirus? En relación a la producción de una vacuna, pues están haciendo esfuerzos en varios países que tienen infraestructura apropiada para la producción de este biológico. No es fácil hacer una vacuna porque no se tienen todos los conocimientos sobre las estructuras más inmunogénicas, es decir, las mejores antígenos, las mejores sustancias que posean estos virus para poder hacer una vacuna contra ellas que produzca anticuerpos específicos contra estas, que pueden ser proteínas preferentemente. Afortunadamente, los avances tecnológicos en materia de vacunas pues está muy adelantado. Se pueden hacer vacunas con la ayuda de bacterias como Escherichia coli. Si tenemos los genes que codifican proteínas antigénicas de este virus, estos genes se pueden introducir en bacterias como E. coli, como estoy diciendo, y la bacteria puede producir en tanques de fermentación grandes cantidades de este antígeno, que luego se puede purificar e industrializar como vacuna. Pero luego hay que probarla de varias maneras. Dos de ellas son en cultivo de células, para ver si las células producen anticuerpos, o en animales de laboratorio para luego infectarlos con coronavirus y ver si produjeron anticuerpos protectores. Esa sería una manera de buscar la vacuna. El último paso sería la prueba en seres humanos voluntarios y luego pues ya liberarla para uso general y su distribución en el mundo. Eso lleva tiempo. Las farmacéuticas calculan como promedio 12 meses para que una vacuna esté lista para su uso humano. Doctor, después de que eventualmente todos nos contagiemos de esta enfermedad, y pues pensando en que el coronavirus llegó para quedarse, ¿ya vamos a haber generado defensas? O sea, ¿vamos a poder a lo mejor no enfermarnos o que no nos pegue tan fuerte, o ya podrá ser como una gripa de la cual podamos defendernos con nuestro sistema inmunológico si está fuerte? Lo que ocurre con las enfermedades infecciosas en el ser humano, y esto también sucede en animales, en otros mamíferos, es que no todas las poblaciones humanas son igualmente, desde el punto de vista inmune, o son iguales. Es decir, se puede dividir a la población de un país o de un pueblo o del mundo en tres porciones. Por ejemplo, las más susceptibles, las susceptibles y luego de ahí pues las resistentes. La mayor parte son susceptibles. Ahora bien, una epidemia no se espera que todo el mundo se infecte para que produzca todo el mundo inmunidad, sino que la epidemia se autolimita también. Es decir, hay varios factores que producen esta detención. Una es que ya no haya contactos nuevos o que encuentre una población resistente que ya no se enferme, aunque se infecte. No quiere decir que los resistentes no se puedan infectar, pero la infección es eliminada con los mecanismos de resistencia que posee esa población, que no es mucha gente. Luego hay otros factores, por ejemplo, el virus se va convirtiendo en un microorganismo menos virulento, se va atenuando en su virulencia y entonces hace que, aunque infecte a otros individuos, ya la enfermedad ya no es tan severa, porque el virus ya no es tan maligno, tan patógeno, ha disminuido su patogenicidad mediante el paso a través de varias generaciones o varios un número importante de pobladores, ¿no? Al pasar de uno a otro y a otro y a otro va disminuyendo su capacidad de virulencia. ¿Cómo cuánto tiempo tendría que pasar para que baje su capacidad de virulencia? Pueden pasar años. Eso no es lento. Son procesos biológicos muy lentos. Y en virus como este, que se desconoce su biología, que a partir de ahora pues, se va a estudiar con mucha insistencia, se van a conocer sus procesos biológicos, aunque es difícil calcular el tiempo que tarda un virus en volverse inocuo. Por ejemplo, los monitos verdes de África Central tienen anticuerpos contra el virus de la insuficiencia de monos, de simios. De SIDA, ¿no? De SIDA, pero no están enfermos de SIDA esos monitos. Actualmente se están encontrando gentes resistentes, muy poquitas, pero ya están encontrando seres humanos resistentes al virus. Tienen el virus del SIDA. Tienen el virus del SIDA, pero no están enfermos. Y además tienen un sistema inmune muy activo, muy, muy eficiente. Nos vamos adaptando, digamos, a los virus. La evolución que ocurre entre virus y humanos pues es de siempre, ¿no? No se sabe exactamente dónde surgieron los virus, pero han evolucionado con todas las especies. Oye, doctor, ¿y usted asociaría o relacionaría esta pandemia que estamos viviendo actualmente en 2020 con alguna que ya haya existido en el pasado? ¿O le resulta totalmente inédita o asemeja algunas situaciones con otras pandemias? ¿Alguna similitud? Pues es un virus nuevo, con características nuevas que debe de estudiarse, y entonces todas esas características nuevas que empiecen a aparecer podrán compararse con las de otros virus. Entonces yo creo que la comparación, precisando la respuesta a esta pregunta, pues tendrá que esperar hasta que se conozca todas las características, que ya haya pasado y se puedan estudiar bien las características de esta pandemia para poder compararlas con otras, ¿no? Bueno, hemos tenido una explicación biológica, bioquímica del proceso de transmisión y enfermedad, reacción del cuerpo, y también traigo a cuenta que el doctor también nos ha dicho que tarde o temprano, aunque esto tome años, la capacidad infectatoria del virus va a ir cediendo, se va a ir disminuyendo, también aumentarán las personas resistentes y entonces la epidemia se cederá por naturaleza en su proceso, vamos a decir, natural, y desaparecerá. Sin embargo, lo que vemos a nivel mundial como reacción de los estados y los gobiernos es algo tal vez inédito en el mundo, cómo se configura a nuestros ojos un control central mundial centrado en la OMS y en la ONU, que dicta a los países qué medidas deben tomar y cómo deben restringir a sus ciudadanos, hasta el punto en que el único derecho humano que queda es salir a pasear a tu perro 10 minutos al día. Y este nivel de control, quizás sí es nuevo, es una respuesta nueva que yo llamo la exitización, o sea, cerrar, controlar. A diferencia, por ejemplo, del siglo XVI, cuando llegan europeos a lo que después se llamó el continente americano, pues eran portadores de varias enfermedades que aquí en estas tierras eran desconocidas, como la viruela, el sarampión, peste bubónica, que mataron a millones de personas literalmente. No es como en este caso una gran población mundial y muy poquitos muertos a nivel estadístico, sino que allá en el siglo XVI ocurrió al revés. La demografía fue acabada en la tierra americana. Se calcula que entre el 20 y el 70% de la población murió en los primeros 50 años después del contacto. Obviamente no había estas políticas de exitización, porque si no, pues Hernán Cortés y todos sus compañeros hubieran tenido que regresar en sus barcos, nada de andarlos desarmando en Veracruz, sino se regresan. Pero ahora esto, pues esta nueva reacción que yo identifico, la llamaría del gobierno mundial. Pues muchas gracias, doctor. Sus comentarios, explicaciones, no son muy frecuentes que las encontremos en la vorágine de información que se ha desatado a partir de la pandemia de coronavirus. Si tiene algo último que agregar que no le preguntamos, pues gracias también por escucharnos. Pues sí, yo comentaría para finalizar esta conversación que los seres humanos debemos aprender una lección importante. Tenemos que sacar mucho aprendizaje de este acontecimiento mundial que nos afecta en muchos sentidos. Entre ellos, que debemos aprender a educar a nuestros ciudadanos, que debemos cuidar nuestra salud teniendo sistemas que puedan prever con mucha anticipación programas, procesos infecciosos como el presente, que tengan programas que toda la gente que estudia, por ejemplo, los médicos que ahora son muy necesarios, que salen de nuestras universidades, tengan ya un trabajo seguro, nuestras enfermeras. Entonces, nos hace falta mucho programas en la educación, en la salud, en el tener un confort, tener los hospitales suficientes, no tener la división que actualmente se tiene entre público y privado, en donde hay mucha gente que se queda fuera. Y por último, como oigo a través de la información, a través de los medios de comunicación, es que se recomienda el uso de lavado de las manos. Hay lugares en nuestra república que la gente no tiene agua, y entonces de nada sirve hacer la recomendación si no se tiene un programa en que todos los mexicanos tengamos el agua. Pues muchísimas gracias, aquí antropóloga Ana y aquí el doctor Molinari. Estuvimos en esta entrevista con el doctor Molinari, él es microbiólogo de la UNAM, y pues este fue Radio Zapote desde su transmisión especial en esta compartición de tejemedios, de varios medios libres de abajo de América Latina. Y pues sí, somos vulnerables como seres humanos, pero también podemos prepararnos para ser fuertes tanto como individuos y pues también como sociedad. Gracias por su última reflexión, doctor, pues esta lección que nos debe dejar esta pandemia, de que la salud debe ser pues algo básico, un derecho humano y algo que todos busquemos como individuos, desde cuidarnos en nuestra alimentación, en nuestras defensas, hasta como sociedad tener espacios donde la salud sea lo primordial y se cuide a todas y todes. Pues muchísimas gracias, estuvimos en esta entrevista y esto fue Radio Zapote transmitiendo desde este cadenazo Salud y Vida para Todes. Un saludo a las otras radios libres y quienes nos retransmiten. Seguimos con la programación de Radio Zapote. Radio Zapote. Que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX. Y si están escuchando esto, Ustedes son la resistencia. Tenemos que encontrarlo. Personal y a la par es popular. Es una guerra interna que tienes que ganar. Aprender a valorarte, a cambiar tus relaciones. Todo lo que odias, todo lo que nos come. Queremos un mundo nuevo, pero empieza en uno mismo. En actuar tú, no solo leyendo libros. Bien, entonces pues ahí quedó la cápsula que hizo la compañera Caracola, este virólogo, epidemiólogo. Y bueno, pues ahora continuamos con otra cápsula que nos mandan desde Monterrey. Ahí también pues se ha generado pues toda la expectativa de esta pandemia, pero también siguen habiendo resistencias y el compañero Epifanio nos hace ahí la pues esta cápsula que estaremos poniendo ahora en este momento. Bueno, pues vámonos con esto desde Monterrey, México, para todas las radios que nos están ahí sintonizando y siguen este cadenazo radial. Continuamos. Ya se entendió muy bien. La guerra interna también se debe hacer. Es Facto MC, voces clandestinas, voces 2HK, Chris Morris. En el estado de Nuevo León, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, se han registrado hasta el momento 103 casos de contagio por COVID-19. El municipio de San Pedro fue el primero a nivel nacional en declararse en estado de emergencia el 17 de marzo y ahora cuenta con 66 casos registrados. Colindante, el municipio de Monterrey cuenta con 17 casos registrados. Ahora nos encontramos con la compañera Erika de la Junta de Vecinos en Resistencia de Independencia, Tanques y América, que nos va a comentar contar cómo está la situación en sus comunidades y qué respuesta se está dando y se está planteando desde los vecinos organizados para lidiar con esta emergencia humanitaria. Bueno, pues aquí en la ciudad de Monterrey ya desde varias semanas que se ha estado invitando a la comunidad para hacer el confinamiento voluntario, pues es no salir de casa a menos que sea lo estrictamente necesario. Yo en lo personal pues no he estado muy informándome mucho porque pues también tanta información creo que nos somete a un pánico o a una malestar psicológico pues innecesario. Y pues bueno, solo la información pues que se requiere, ¿verdad? Y bueno, a últimos días lo que ha estado sucediendo es que algunos municipios, bueno, esto sucedió desde la semana pasada, algunos municipios sí establecieron ya que las personas no deban salir de su casa. Desconozco la autonomía o cómo esté esto regulado, pero por ejemplo en el caso de San Pedro pues sí sabemos que si la fuerza pública puede pedirte que te regreses a tu casa. En el caso de Monterrey, no estoy enterada de que se haya establecido así, sin embargo, la policía estatal, fuerza civil, pues sí ha hecho este tipo de actividades de ir donde hay ve personas, pues sí, conglomeradas, hay reuniones o algo, y pues sí van y te solicitan. ¿Verdad? No te lo piden así obligadamente, pero pues bueno, es como casi, ¿no? Pero incluso en las colonias también. Hace poco, recientemente, aquí en la colonia Tanques de Guadalupe, pues llegaron con una familia porque según la habían reportado que tenían fiesta y pues bueno, en realidad era que estaba la familia reunida. Lo que pasa es que pues las familias aquí en la colonia pues son muy numerosas y bueno, viven pues todos en la misma casa. Entonces pues sí, evidentemente sí había más de 10 personas en el domicilio, pero pues bueno, todos miembros de la familia. Entonces pues no procedió nada, solamente es como una llamada de atención que te hacen ellos, ¿no? Como una invitación, entre comillas, a que te retires, a que te disperses, a que hagas caso, ¿no?, de esto del confinamiento voluntario. Muchos vecinos trabajan en casa en el municipio de San Pedro, que pues del otro lado de la loma. Y pues igualmente se les ha pedido que pues regresen a sus casas, pero pues sin goce de sueldo, lo cual pues también ha sido ha puesto, ¿no?, a las familias en una situación muy vulnerable. Otras personas que trabajan en la obra, pues igual se les ha pedido que vayan menos días a la obra, 2 veces a la semana, pero pues es la misma situación. Los días que no se presentan a trabajar, pues esos días no se les están pagando. Y pues bueno, lo que estamos nosotros como grupo tratando de organizar, tiene al quizá como una semana que empezamos a ver la posibilidad de organizarnos para apoyar a aquellos vecinos, a aquellas familias que pues son ahorita más vulnerables. A algunos vecinos los despidieron, estamos tratando de implementar algunas cocinas comunitarias. Hay muchos vecinos que viven en el sector del cerro, en el sector poniente, que pues no tienen estufa, pues sí dependían en gran medida de los comedores comunitarios que dan servicio aquí en la colonia, pero pues ahorita con esta situación, pues estos comedores no están dando servicio. Entonces, al no dar servicio y no contar con la herramienta necesaria para preparar alimentos, los ha dejado en una situación muy vulnerable. Entonces, por eso hemos estado platicando con algunas vecinas que pues tienen algunas, herramientas útiles para poder cocinar, que pues invitar, ¿no?, a aquellos vecinos que están en esa situación, pues bueno, mediante el acopio de pues alimentos como no perecederos, como frijol, arroz, sal, aceite para cocinar. Estamos viendo la compra, adquirir algunas parrillitas para tener más y poder cocinar más. Y pues que bueno, ir involucrando a los vecinos que pues ahorita en este momento lo pudieran estar pasando mal. Hay vecinas que viven que no viven en el cerro, pero viven en la pasada, donde bajan muchos vecinos para ir a trabajar. Entonces también ahí se van a imponer ahí café, por lo pronto, café y pan, para que puedan tener al menos un desayuno, ya que se van a trabajar, que al menos puedan contar con eso. Bueno, el número de este mes, la revista del Mero San Luisito tomó el tema pues de esta pandemia del coronavirus, manejando el tema más hacia nuestra realidad, ¿verdad? Porque pues aquí lamentablemente muchos no podemos hacer cuarentena, no podemos hacer el confinamiento voluntario. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer para cuidarnos, ya que vamos a estar en la calle, ya que vamos a seguir trabajando? ¿Qué cuidados debemos de tener, incluso cuando vas a salir con niños? Porque pues aquí también los niños, los chicos, pues difícilmente se quedan con alguien en casa. Muchos casos es que los chicos tienen que acompañar a la mamá al mercado, a surtir, a vender, incluso a trabajar, porque pues no hay quien los cuide. Medidas de precaución también de cómo cuidar a nuestras personas mayores, cómo fabricar gel antibacterial de forma pues artesanal, de manera que no se tenga que gastar mucho dinero en eso. Claro, con alcohol, pero pues con plantas que encontramos aquí, pues que prácticamente cualquier jardín de aquí de la colonia tiene, o pues que crecen solas en el cerro. Y pues en este número de esta revista pues está asesorado por varios doctores en ciencias de la Universidad de Guadalajara. Incluso le solicitamos algo de apoyo para saber qué hacer en los casos cuando escasea el agua. En las colonias del cerro es muy común que se vaya el agua. Digamos, bueno, qué bueno que la Secretaría de Salud nos recomienda esto de lavado de manos constantemente, pero pues cuando ni siquiera hay un servicio constante de agua. Precisamente el día de ayer se fue el agua tarde y pues hasta la medianoche, que ya finalmente regresó en algunos sectores, en otros sectores no ha regresado el servicio. Entonces, precisamente ante esa realidad, pues decidimos que era bueno compartir información que no sea útil para cuidarnos, pero desde nuestra realidad. Esa misma información que pues se plasmó ahí de manera escrita, también la intención es compartirla de manera oral. Entonces también estaremos por ahí organizando algunas charlas con algunas vecinas que nos presten su casa, pues para hacer alguna plática en grupos pequeños, pero sí que la información llegue pues a la mayoría de las personas, para que tengan pues los cuidados que se requieren. Radio Zapote. Y pues bueno, ahí ya quedó también la, pues acá la entrevista a los compas de acá de Monterrey. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta el otro lado del charco. Nos vamos con una cápsula que nos manda la compa Mest, que realizó hacia las compas de Kurdistán. Y pues también hay que ver y visualizar lo que sucede desde ese lado, en esa región de pues del Kurdistán, porque el sometimiento que se tiene desde ese lado es aún mayor. Entonces, pues bueno, ahora vámonos con esto. Y ahorita continuamos por acá en esta, pues en esta transmisión colectiva desde Radio Zapote en algún lugar de la ciudad monstruo. La situación en Kurdistán es de riesgo muy fuerte de contagio, y hay diferencias si hablamos del norte de Kurdistán bajo el gobierno de Turquía o si hablamos del área de Rojava, la área autónoma y liberada. Entonces, de un lado, desde parte de Turquía, estamos enfrente de un utilizo como ha sido en un uso como ha sido en muchos países de la emergencia de coronavirus para poder actuar en represión política. Y así ahora, desde el lado del Estado turco, Erdogan hasta llevó presos, llevó personas que estaban justamente actualizando en las redes sociales sobre la situación del virus, que ha sido negada por Turquía desde hace un tiempo. Y entonces ahí hay un uso, digamos, de militarización y de guerra por la pandemia. De otro lado tenemos la situación en Kurdistán Rojava, en la parte liberada y autónoma. Ahí la situación es diferente. El riesgo de contagio, ahora que ustedes saben, hubieron focos, brotes también en Irán. Hay muchas probabilidades que haya contagio en algunas aldeas, sobre todo de refugiados. Pero como en Rojava no tenemos los equipos médicos, de medicamentos para hacer los test para el coronavirus, hasta ahora no podemos pues decir con certeza que sean casos de COVID-19. En todo caso, lo que va pasando en Rojava, lo que ha pasado, diferentemente de Turquía, que pues tuvo, digamos, ahí que tomar medidas extremas de parte del gobierno de Erdogan en plena dictadura, es verdad, en Rojava se tomaron medidas mucho antes del contagio comunitario que se realizó en cada parte del mundo. Entonces, ahí se cerraron, digamos, las fronteras por las entradas internacionales y se decidió desde las comunidades y las comunas de traer, digamos, de llevar adelante un trabajo colectivo de cuidado, y entonces no hay toque de queda. E imaginen que antes de la llegada del coronavirus, y todavía sigue una fuerte resistencia contra los bombardeos de Turquía, el intento de invasión y contra el Estado Islámico. Entonces la resistencia sigue aunque haya este riesgo pandémico global. Y comentarle que también cuando, digamos, las celebraciones del Nevros en Irán como en Turquía fueron prohibidas por la emergencia de salud del coronavirus. En verdad, el pueblo kurdo, junto a otros, festejó, celebró el Newroz más allá de la prohibición. Lo hizo con métodos creativos, desde, digamos, grupos pequeños y desde la calle, pero sí celebrando, yo sé también con Ecuador juntas, pues con ustedes, el inicio del año nuevo con la primavera. Eso significa que la lucha sigue con regeneración, con fuerza, con amor, con cambio. Ahí en Ojava, ahora, después pues de las celebraciones que todavía se hicieron, y enfrente de la nueva emergencia, se han tomado medidas comunitarias. Y cuando hablamos de salud comunitaria, pues en Ojava vamos a pensar que el primer punto es la prevención. Y entonces no hay necesidad de prohibir desde arriba, como control y medidas sociales, la circulación de las personas, pero sí contenerla desde una responsabilidad social compartida. Entonces, una de las consignas en Rojava ha sido volver a la tierra. Esto es lo que las comunidades más en la ciudad han hecho, volviendo a los pueblos y cuidando al planeta, considerando que toda la pandemia que se ha desencadenado también tiene que ver con los desequilibrios planetarios que han sido causados, pues. Entonces ahí hay una lectura de este tipo y hay, digamos, efectos geopolíticos que también esta pandemia está generando en el área de Siria. Entonces la ONU ha dicho con un comunicado hace unos días que es necesario un cese al fuego. Y las fuerzas de la defensa popular y la fuerza de la defensa de las mujeres han aceptado esta propuesta. Han dicho, nosotros estamos listas de poner un cese al fuego a este conflicto internacional, a la condición que todas las partes, especialmente Turquía, que ahora está siguiendo, bombardeando, invadiendo, también pare sus ataques. Así que estamos en una situación en donde hay un diálogo muy fuerte con Damasco, que tiene el único hospital que podría ser, digamos posible para cuidar pues los casos de contagio, y se está abriendo un diálogo y sensibilizando el gobierno mismo de Damasco, entonces de Siria, para que actúe conforme a la protección del pueblo, a la protección social. Y así hay un fuerte movimiento de diálogos en estos momentos, pero las comunidades tomaron medidas también de encerrarse en contacto con el externo. Y esto pero no a separar los digamos movimientos de la autoorganización popular que van siguiendo aún enfrente de esta gran epidemia. Mientras pues hay en todo lado las llamadas a veces policial de quedarse en la casa, en verdad hay muchas personas que son desplazadas en las fronteras de Siria, que no tienen casa, que son refugiados de la guerra, y esos son los más digamos al los más susceptibles del contagio del coronavirus. Si esto va a pasar, es algo de muy muy grave, porque hasta la fecha, aunque han sido hechas muchas, digamos, muchas visibilizaciones de este problema, también de denuncias a los mismos organismos de las Naciones Unidas Internacionales, por ejemplo, para que se pueda encontrar una manera de enfrentar este posible riesgo, porque tenemos muchos desplazados en este momento por la guerra, y es un fuerte peligro si va a ser un contagio pandémico pero de larga escala ahí. Entonces esto sigue siendo una tarea también más allá de pedidos a los gobiernos, de la autoorganización comunal de los pueblos en el norte de Siria, que aún en riesgo fuerte de contagio no terminaron de seguir construyendo su red de apoyo, de seguir fortaleciendo la salud comunitaria, desde redefinir qué es salud. Y entonces la defensa de la tierra, la defensa del planeta, al primer lugar de esta lucha. Le envío un abrazo muy fuerte y espero de saber también por ustedes actualizaciones, y nos quedamos en contacto. La radio libre. La radio libre. La radio. Nous avons écouté les prévisions à la radio tout à l'heure. Nous Nous avons écouté les prévisions à la radio tout à l'heure. Nous avons écouté les prévisions à la radio. La radio libre. La radio. La radio libre. Il se trouve encore parmi les premiers. Escucha, lee, ve a los medios libres. Vale, y pues ahí ya tenemos también la participación de la banda de allá del Kurdistán. Y ahora nos vamos a ir con otra cápsula que nos mandan. Bueno, más bien este es un testimonio, una colaboración que nos hace ahí el Monito Vudú desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues porque también allá en esa ciudad, pues mucho de la economía que se lleva a cabo es pues en gran parte a los turistas que vienen principalmente de Europa. Pero bueno, pues vamos a escuchar allá al Monito Vudú a ver qué nos tiene por acá. Un saludo a todas las personas que están escuchando la transmisión de los medios libres en este nuevo cadenazo radial ante la situación que se vive a nivel global. Aquí en el sureste mexicano, en el estado de Chiapas, hay una serie de situaciones contrastantes. Por una parte, hay 6 casos que se han dado a conocer de manera oficial y que el gobernador del estado, Rutilio Escandón, asegura que son casos que vienen de fuera, no son casos nativos. Dan las explicaciones acerca de que son personas que viajaron al extranjero y regresaron ya con el virus. Y sin embargo, aquí está la gente muy a la expectativa de lo que pudiera pasar, porque como ustedes saben, Chiapas es el estado más pobre de toda la República Mexicana, supera en el alto índice de pobreza extrema a otros estados de la República como Oaxaca. Y por supuesto, los servicios sanitarios son deficientes, al grado de que en los últimos años ha habido movimientos de parte de médicos y enfermeras que han llegado hasta la huelga de hambre para exigir la mejora de estos, ¿no? No han obtenido mucha respuesta, no han sido satisfactorios. Y a pesar de que se pone cierta atención a partir de la llegada del nuevo gobierno federal a los hospitales en Chiapas, pues la gente sabe, conoce que acá es muy deficiente el sistema de salud, que no se aguantaría una infección, digamos, comunitaria en este sentido, y pues por eso también la gente prefiere también seguir los lineamientos que se han manejado a nivel nacional, aunque a nivel estatal pues priva bastante la información de manera concisa acerca de cómo se están viendo estas circunstancias. El gobernador, en un par de videos recientes de sus redes sociales que son videos editados y preparados, asegura que en Chiapas hay un control de la situación, pero que hay que mantener las distintas medidas que hay, ¿no? Pero bueno, la gente acá no se guía mucho por eso, porque la presencia de las autoridades suele ser invisible, no se nota para nada, solo cuando llegan a repartir beneficios de los programas sociales o a inaugurar obras, ¿no? La cultura política chiapaneca es una cultura política muy clientelar, ¿no? Entonces esto persiste todavía y se espera mucho finalmente de la presión o negociación con los gobiernos en turno, ¿no? Por otra parte, mencionarles que también el nivel económico va a haber un problema bastante serio, ya se está viendo y va a incrementarse si las condiciones continúan, porque San Cristóbal de las Casas depende mucho del turismo, ¿no? Es una economía basada en todos los beneficios y situaciones negativas que el turismo trae. En estos momentos los turistas no están en la ciudad, la gente abandonó finalmente San Cristóbal de las Casas para retornar a sus países, y esto pues ya está haciendo estragos en la economía. Y como les mencioné anteriormente, en una cultura política muy clientelar, pues empiezan a haber estos roces entre distintos grupos empresariales o de dueños de distintos espacios que proveen o que promueven el turismo, y entonces pues esto ya está generando toda una serie de circunstancias. Hay una desregulación enorme en el tema laboral aquí en Chiapas, enorme en el tema laboral, sobre todo en San Cristóbal, la ciudad más turística. La gente trabaja sin prestaciones laborales, sin contratos, sin seguro, claro, con la circunstancia de que, pues, si no trabajas tú, otro vendrá a pedir este trabajo, ¿no? Y si no es nacional, será también extranjero, porque, bueno, se le brinda también esa posibilidad a la gente que llega de otros países aquí. Entonces, esto va a adquirir o está adquiriendo ya algunos tintes de distintos temas de debate que se van a empezar a profundizar en estos siguientes días. Por otra parte, en el San Cristóbal, que no es el San Cristóbal turístico, llamémoslo el San Cristóbal real, pues la economía sigue, ¿no? La economía de quienes realmente sostienen esta ciudad, la alta cantidad de población indígena, más el 80%, y de campesinos que viven y que producen comida y alimentos en esta zona de los Altos de Chiapas, continúa, ¿no? La gente no ha caído en el pánico, en el estado de alarma, porque, bueno, ha habido toda una serie de lineamientos a nivel federal que la gente conoce. Sin embargo, bueno, no se pueden dar el lujo de estar en una cuarentena, no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar. Por lo tanto, los mercados continúan abiertos, por lo tanto, la gente continúa una vida hasta cierto punto cotidiana, pero, bueno, no en todos los lugares se están llevando a cabo las medidas sanitarias necesarias para prevenirse sobre un contagio de COVID-19. Entonces, pues, se podría decir que esta ciudad está un poco en el filo, ¿no? Más allá de las interpretaciones o la información que da, digamos, el gobierno estatal, pues la gente más bien vive en el vilo, en un vilo en el que ha vivido siempre, que es, bueno, cómo confiar cuando no hay información, cómo confiar cuando no hay presencia de las autoridades, pues encontrar otras maneras también de gestar, digamos, la información certera, y cuando no la hay, pues, bueno, tener ciertas medidas precautorias, ¿no? Aunque, como les decía, no en todos lados están estas medidas precautorias, entonces, pues, hay este riesgo, ¿no? Hay otros temas de los que podemos hablar después, como el tema migratorio, como el tema de la producción de los alimentos, las condiciones de higiene de la ciudad, etcétera, pero básicamente al día de hoy es lo que podemos comentar que está sucediendo aquí en el sureste mexicano. Check it. Vale, pues ahí está también el monito vudú desde allá, desde San Cris, mandándonos su información de lo que está sucediendo también allá en San Cristóbal de las Casas. Pues es muy sabido que esa ciudad del sureste mexicano pues es muy visitada por turistas, sobre todo extranjeras. Y bueno, igual por acá en el chat que tenemos de la radio, nos dicen que también Zipolite. Claro que también Zipolite es uno de los destinos turísticos por excelencia de los turistas extranjeros. Y sobre todo ahora que pues también está esta temporada de los Spring Breakers. Por ahí se vieron ahí varias noticias en las cuales pues los adolescentes no se querían regresar a sus casas y querían ahí cotorrear, ¿no? Pero bueno, pues ya los mandaron a sus casas, o al menos pues ya los mandaron a la cuarentena, y bien por ello. Bueno, vámonos entonces ahora con otra cápsula que nos mandan. Esto nos lo manda ahí Toshli desde algún lugar del país, y vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir por ahí. Ahorita continuamos por acá. Abraham. Ay, ¿qué? ¿Qué tal? Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te veo un poco decaído. Pues cómo no voy a estarlo, todavía que tenemos que estar encerrados casi. Tuve que cerrar mi changarro y no sé qué hacer. Ay, sí, ¿verdad? Qué horror. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Híjoles, todos estamos bien, pero no sé cuánto tiempo vamos a aguantar esto. Compramos poca comida y pocas cosas necesarias para vivir, según hasta el 18 o 20 de abril, dizque es la fecha, dicen las noticias. No me imagino lo que van a estar pasando los que ganan bien poquito. Ay, sí, ¿no? Oye, pues cuenta conmigo, afortunadamente mi trabajo lo hago desde mi casa y en mi computadora. Qué afortunada, la verdad, ¿eh? Pues no te creas, ¿eh? Si esto no pasa pronto, pues también puede haber escasez de alimentos, y eso sí sería serio para todos. Es más, yo creo que si la gente hace compras de pánico, si viene una fuerte recesión, pues la falta de alimentos va a estar bien canija. Chin, eso sí es preocupante, ¿eh? Puede que sí, puede que no, porque eso nos va a obligar a organizarnos de forma diferente. Mira, tengo unos amigos que me dieron unas buenas ideas para resolver unos problemas, ciertos problemas. Ah, chis, sí, a ver, ¿cómo es eso? Pues sembrando tus propios alimentos, haciendo germinados. ¿Pero cómo? Yo ni patio tengo. Vivo en un condominio, en un cuarto piso. Ah, pero mira, solamente tienes que ver enlaces de internet, guías de cómo hacer tu propio huerto en casa y siembras tomate, cebolla, apio, papa, lechuga, repollo. Ah, poco tanto. Sí, te digo que es súper fácil. Ahorita que estamos a tiempo, antes de entrar en una mayor crisis, consigue un poco de tierra, yo te regalo un poco de sustrato. Es más, puedes revolver con tus desechos de las verduras, tus frutas, tus cascarones de huevo, los residuos de café, y luego ya haces una mezcla para tener tierra para sembrar. ¿Pero no se lleva mucho tiempo esto? Ay, no me vas a creer que un rabanito tarda en crecer solo 22 días. Oye, eso es menos de la cuarentena. Sí, es más, mira, aquí tengo unos guacales para que puedas ponerle la tierra y comiences a sembrar. También puedes usar los cajones que tienes en la azotea. Pues la verdad, esto está muy interesante. Me cae que sí lo hago, ¿eh? Al rato que llegue a casa, pongo manos a la obra, porque por lo que veo, esto se va a poner color de hormiga. Pues sí, ¿eh? Imagínate para los pobres que están encerrados, confinados. Esos están peor, los presos, políticos. Pero mira, yo creo que hay que hacer apoyo mutuo. Es la manera de salir adelante. Muchas gracias, ¿eh? Y ahora sí, como dicen, me despido de lejitos, con su sana distancia. Nos vemos ahí de lejos. Chao. Vale, pues acá continuamos en esta transmisión colectiva, en este cadenazo radial. Ahí mandamos un saludo y un abrazo para todos y todas las que estén escuchando, sigan sintonizando esta transmisión colectiva. Pues ha sido una jornada larga, ahí ya pues estamos ya casi cerrando esta transmisión. No te da falta pues el Noticias de Abajo junto con el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, también faltan por acá algunos materiales que nos han mandado, otro audio de Caracol, otro audio de ahí de Toshli. Entonces bueno, pues vámonos con pues uno de Caracol para que nos vayamos rápido porque el tiempo es corto, así es que bueno, ahorita continuamos por acá. Música, cultura y antropología. desde México. Hola compañeros y compañeras que están escuchando esta transmisión, buenas noches, seguimos transmitiendo aquí desde Radio Zapote en la Ciudad de México, pues en cuarentena en nuestras casas, compartiéndoles un poco de nuestros sentires y experiencias allá donde nos estén escuchando en América Latina y Radios Libres de México. Pues estoy aquí en compañía, guardando su sana distancia, de dos compañeros, dos estudiantes, dos chicos que pues están guardando su cuarentena en su casa, están haciendo este trabajo de guardarnos en casa, y pues les quiero preguntar y que nos platiquen pues cómo están enfrentando esta contingencia, esta crisis, cómo se sienten, pues ya sea emocionalmente o físicamente, y cómo la están enfrentando para cuidarse a sí mismos, su salud, y qué se imaginan, qué herramientas se imaginan que podamos ir implementando de a poco para atravesar esta contingencia que al parecer pues va a tomar tiempo, va a durar. ¿Qué herramientas se les ocurren que vamos a poder tomar? Pues bienvenidos compañeros, platíquenos por favor. Hola, pues ya aquí ya llevamos un rato, unos días. Yo pues constantemente me lavo las manos, como dice los anuncios. Tengo cuidado como al momento, o sea, estoy como muy consciente al momento como de tocarme la cara o cuando voy a preparar comida, pues sobre todo eso, nada más mantener higiene, creo que es lo básico. Y pues emocionalmente, no sé, he estado hablando más con mis abuelos, viendo cómo están mis abuelas y mis abuelos, asegurándome que no se sientan soles en sus casas, porque pues no podemos ir, porque son, pues es población que está en riesgo. Y pues hasta ahora todo bien, pero pues sí me gustaría que empezáramos a pensar pues que también hay gente que puede no tener agua, o que si le dieron como tiempo para salir del trabajo y no le están pagando, podríamos como empezar a ver qué hacer como comunidad para apoyarnos y no pasar por esto pues solos, ¿no? Bueno, yo también he tratado de seguir al pie de la letra los cuidados de lavarse las manos, no tocarse la cara. Pero bueno, justo en estos días pues me agarró, ¿no?, la enfermedad. Entonces pues era un poco como dudoso, no sé, me entró así como un poco de nervios y así, porque pues todo esto, ¿no? O sea, qué casualidad, justo te agarra una gripilla en estos tiempos, pues híjole, piensas lo peor, ¿no? Pero bueno, es tener la mente tranquila, o sea, todo va a salir bien. Ya estoy saliendo ahorita, entonces pues no sé, siento que fue una gripa normal, ¿no? También traté de cuidarme de mis alrededores, entonces pienso que pues es más esto comercial y de control de población, más que de una enfermedad así como tal pandémica, ¿no? Entonces pues puede ser que todo esto pues salga, no sé si bien o mal, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para ver los resultados. Bien, gracias compañeros. Y bueno, ahora vamos a escuchar una pequeña cápsula en voz de la compañera Ana sobre cómo hacer un caracol en tu casa. En estos días que estamos encerrados en nuestra casa, que puede ser algo hermoso, pero también algo difícil o con dificultades, pues cómo podemos enfrentar esta situación para fomentar el colectivismo, fomentar el cuidado en conexión con la tierra y con la comunidad desde nuestras casas. ¿Cómo podríamos hacerle para que esto cambie a ser algo productivo, algo que pueda ser bueno? Adelante, compañera. Hola, buenas noches. Qué bueno que escuchen este cadenazo y nunca dejen de escuchar Radio Zapote. Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento a los papás de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque declinaron su jornada global en pro de este esfuerzo colectivo el pasado día 26. Y es un esfuerzo colectivo que en México pues estamos haciendo todos como en un esfuerzo solidario para frenar la velocidad a la que el contagio del COVID-19 se hizo en otros países, que contagió demasiado pronto a mucha gente. Entonces pues espero que lo superemos pronto y también que como país, como sociedad y gobierno sepamos gestionar la relación que se nos viene complicada con Estados Unidos, que hoy día ya es el primer foco de contagio mundial del COVID-19 y pues son nuestros vecinos en una frontera súper larga de más de 3.000 kilómetros, y que sepamos ser de otra manera que como ellos han sido con nosotros, que demostremos que el miedo al otro no es lo que va. Eso es parte de crear un caracol. Creo también que los mexicanos pues ya tenemos memoria histórica suficiente y ya sabemos reconocer cuando un virus es un controlavirus. Y este controlavirus, ¿cómo sabemos que lo tenemos? Pues por ciertos síntomas podemos darnos cuenta. Si nos da un ataque agudo de fascistitis, pues que se expresa en ansiedad y necesidad neurótica de controlar al otro, cuidado. Ya tenemos controlavirus. O un pánico irracional al contagio, que se puede expresar en rechazo a los demás. Impulsos aislacionistas que nos pueden llevar a también a no convivir armónicamente con nuestra sociedad y nuestro entorno. Cuidado entonces del controlavirus. Y para eso, crear un caracol donde vivimos o hacer un experimento de una relación no vertical, sino horizontal con los que estamos haciendo la cuarentena, nuestros vecinos más próximos, familia, replantearnos la relación que a lo mejor con nuestra familia también es una relación enferma y pensar que es tiempo de sanar. La idea de los caracoles como espacio de poderes colectivos, pues recordemos, vienen de los pueblos mayas organizados en el EZLN, pero también son un ejemplo a seguir en cómo organizarnos, cómo hacer colectivas que eliminen relaciones de poder, de jerarquía, donde haya un jefe, o sea, con donde ya no haya un jefe o alguien que mande, sino que todos decidamos y trabajemos, nos hagamos responsables de nuestra vida, nuestro entorno y nuestra salud. Eso es lo que por hoy tengo que decir. Sigan escuchando esta larga transmisión en pro de la vida y de la unidad de los radioescuchas. Gracias. Gracias, compañeros. Pues esto fue Radio Zapote. Seguimos con la transmisión. Mexicanas y mexicanos, esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre natural se da a menos de 2 semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Tenemos que encontrarlo. Ahí estamos, ahí estamos. Así es que ya lo saben, si usted está escuchando esto, usted es parte de la resistencia y seguimos acá resistiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo o su periferia. Ahí improvisamos la cabina. Con todas estas participaciones y toda esta colectividad que se genera, que se ha generado de Radio Zapote, pues bueno, ahí ya tenemos todos los materiales que nos han mandado, que nos han ido mandando a lo largo de pues del día, los compañeros y las compañeras de en diferentes latitudes, desde Monterrey hasta San Cristóbal de las Casas. Ahí tenemos ya la participación. Y bueno, pues ahora nos vamos con el último producto que nos mandaron. Igual ahí la Compa Touch nos mandó otro audio. A ver qué nos tiene que decir ahora en este producto. Vamos a escucharlo y ahorita continuamos por acá. Estamos en Radio Zapote de la ENA, porque la radio no es solo una zona geográfica. Estamos en entrevista para hablar sobre el cierre de fronteras que en algunos países ha sucedido por el coronavirus. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Ana Hola, mi nombre es Imuris Valle. Yo pertenezco al MMT, que es el Movimiento Mexicano de los Trabajadores, que es un nuevo movimiento social que recupera los principios del partido de izquierda que fue alguna vez el PMT. El PMT era el Partido Mexicano de los Trabajadores y yo era una niña cuando cerró. Este se hizo con Heberto Castillo, con Demetrio Vallejo y con muchos mexicanos honestos que querían hacer un cambio para el país. ¿Qué otro tipo de actividades realiza y cómo lo relaciona con su profesión? Yo soy investigadora y trabajo en el doctorado de antropología el tema de los movimientos sociales en red, que son un tipo de movimientos de espacios análogos y digitales que tienden a crear fenómenos replicativos, es decir, que tienden a crear contextos de producción, de distribución de la información. Y bueno, estos movimientos sociales, yo creo una metáfora cognitiva para entenderlos, donde hablo de tipos de que tienen estéticas de la replicabilidad. Es decir, hay formas de uso del arte y de la militancia para llevar su mensaje a otras personas. Entonces se comportan como virus biológicos. Y todo virus biológico tiende a tener un pico de actividad y después tienden a diluirse o mutar. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo es que deben de comportarse los sujetos? Es una buena pregunta, porque en los estudios de lo emergente se ha descubierto que la gente en estos estados de emergencia tienden a la intensidad. Pero por otra parte, también existe la posibilidad de recrearse como humanidad, de crear redes solidarias y de apoyo mutuo en estos momentos. ¿Y qué opinas sobre las medidas que han tomado los gobiernos, como el cierre de fronteras? El problema del cierre de fronteras es un problema profundo, porque los humanos estamos acostumbrados desde siempre, como un continuum humano, a hacer interconexiones. Siempre hemos sido muy nómadas, siempre hemos estado relacionados los unos con los otros. Entonces, el riesgo del totalitarismo es no solo entre fronteras nacionales, sino también en relación con el otro. Te voy a contar algo que alguna vez Ira Byock dijo sobre Margaret Mead. Es un poco largo, pero escucha con atención. Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, de ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur, un hueso que se había roto y luego había sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, no puedes ir al río a tomar algo, no puedes ir a buscar comida. Eres carne de bestia que merodea. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, le ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Ah, esto me recuerda a Piotr Kropotkin. ¿Quién era Kropotkin y por qué le recuerda a él? Ah, porque mira, su pensamiento tiene mucho que ver con esto de mutual aid. Él era un explorador ruso que hacía colaboraciones en revistas con biólogos también de su época y escribía para Nature, para Times o para 19th Century. Él trabajaba todo el concepto de apoyo mutuo y lo relacionaba, le respondía a teóricos evolucionistas como también teorías malthusianas que tienen que ver con una ética evolutiva, donde ellos decían que para sobrevivir como especie era innecesaria la violencia y la agresión, y ante ello se sobreponía el más fuerte. Ante esto, nuestro querido príncipe Kropotkin, quien hizo una renuncia a los privilegios de su clase para abrazar las causas de los desposeídos, pues dio una respuesta bastante anarquista, donde para él el apoyo mutuo es necesario para existir. Es decir, que los animales más aptos no son los que sobreviven, sino aquellos que tienden a hacer solidaridad y sociabilidad entre todos. Esto es muy importante porque nos recuerda que tiene que haber una inteligencia colectiva y no individualista como continuum humano. Muchas gracias a Imoris Valle y un saludo a todos los radioescuchas de este cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todos de este sábado 28 de marzo. Hasta luego. Estás escuchando Radio Zapote. Transmitiendo en vivo. En frecuencia libre. Música, cultura y antropología. Desde México. Cuicuilco. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vale, pues ahí estamos de regreso en este cadenazo radial y bueno, pues ya casi para ir cerrando esta transmisión de parte de Radio Zapote, pues bueno, vamos a leer un comunicado de las y los estudiantes organizados del CCH Sur que, bueno, mandaron el día de hoy o lanzaron el día de hoy. Recordemos que diversas escuelas y planteles, facultades y demás pues centros escolares de la Universidad Nacional Autónoma de México están tomados desde hace algunos varios meses debido a diferentes situaciones, sobre todo de acoso y violencia de género que se ha dado y desarrollado al interior de la universidad y de los planteles. Y bueno, pues los y las compañeras del CCH Sur nos mandaron un comunicado que pues voy a leer. Entonces dice: Ciudad de México, 28 de marzo del 2020. A todos los medios libres, espacios en resistencia, colectivos y comunidad en general, los estudiantes organizados del CCH Sur nos posicionamos en contra de las convocatorias para realizarse votaciones ilegítimas a través de internet para desconocer el paro, que fue votado legítimamente en una asamblea estudiantil el día 5 de febrero, o sea, ya hace más de un mes, y pasar a ser llamado toma. Desconocemos dicha votación al ser ilegítima, así como las clases en línea, ya que son desventajosas para un significativo número de la comunidad estudiantil que no cuenta con los recursos para asistir a dichas clases virtuales. Además, hacemos responsables a Benjamín Barajas, director general de los SHs, y a Enrique Graue de nuestra integridad física y moral de todos aquellos estudiantes que sostenemos el paro y que continuamos en la lucha contra la violencia de género, represión y el aviso de las autoridades no solo a nivel medio superior, sino de toda la UNAM. También los responsabilizamos del incendio ocurrido el 18 de marzo del presente año al interior del plantel, en un intento por boicotear nuestro movimiento y criminalizarnos, porque esta lucha no se termina hasta que podamos estudiar seguras en las aulas y no haya ni un abuso más hacia alguna mujer o algún estudiante organizado y demás comunidad. El CCH Sur no se rinde. Ninguna agresión sin respuesta. CCH Sur. Así es que bueno, pues ahí está el comunicado del CCH Sur. Y bueno, pues nosotros y nosotras pasamos a despedirnos de esta transmisión que ahora nos ha tocado la batuta. Pero no sin antes dejarlos con algo que nos caracteriza siempre, que ha sido pues la irreverencia, ha sido todo esta contrainformación y ir siempre contracorriente. Así es que pues para no variar el día de hoy, o más bien esta noche, y para que se vayan a dormir a gusto, o que sigan más bien todavía con este radiazo, pues este cadenazo radial, perdón, pues nos vamos ahora con un cumbión bien loco. Ahora pues con esto cerramos y bueno, ahí nos seguimos escuchando. Sigan sintonizando esta transmisión colectiva. Más y mejores abrazos para todos y todas, hasta donde quiera que nos estén escuchando. Saludos y ahí nos andamos escuchando. Vámonos con esto. Thank you.